empiezan a filmar en una semana. Le voy a hacer una oferta que no podrá rehusar. Pero no hay más de 20.000 policías en toda la ciudad. ¿Lo comprenden? Todos esos momentos se perderán en el tiempo. Tu madre es una callejera desgraciada en el infierno, Carras. No te dejemos a el señor y con tu espíritu. Bienvenidos a De Película, el espacio de Caracol Radio dedicado al séptimo arte. Dirige y conduce Mario Alcalá. En De Película, el estreno. Sergio de Medor, el mejor conciliador del mundo. Bien, compañeros, así que reunámonos. Tu poder como funcionario es inédito. La pregunta es, ¿qué hacer con tanto poder? Y aquí en De Película de Caracol Radio hablamos de uno de los estrenos presentes a través de las plataformas de streaming y una película que nos deja ver un lado muy interesante de una figura que tal vez muchos no teníamos presente y que se convierte en uno de esos modelos a seguir. Simplemente Sergio, así como decía el secretario de las Naciones Unidas Kofi Annan, se titula este largometraje dirigido por Greg Barker, de 2 horas de duración y que navega los terrenos del drama inspirado en hechos reales. Estamos en Bagdad, Sergio. ¿Aún crees que podremos irnos en 4 meses? Eso creo. Y para hablar ampliamente de esta película y también de un largometraje, de un documental que tiene que ver con la misma figura histórica, es para mí un honor y también un placer invitar nuevamente a De Película de Caracol Radio a don Juan Pablo Rojas, con el que hablamos ampliamente de una cinta española que sigue dando olor a don Juan Pablo. ¿Cómo me le va? Muy bien, Mario, pues un gusto para mí, para los oyentes y un feliz amanecer para todos ellos. Sí, la película que sigue dando olor es El Hoyo. Algunos la odian, como Gabriel Chemas Escandón, que dijo que se durmió, y otros siguen analizándola. Uy, para mí sigue siendo un objeto de debate de todas las maneras, la verdad. Sí, pero lo de Chemas es la acción y las películas de varias explosiones y varios disparos. Bueno, volviendo a nuestro asunto, aquí tenemos el tráiler en español latino de una película que tiene a una mujer que adoro, me fascina, me encanta. No sé usted si sea también de sus favoritas, Ana de Armas, cubana. Divina, espectacular, y creo que hace un papelazo. Sí, compañera sentimental por estos días del señor Ben Affleck. Los han pillado por ahí en varias sesiones amorosas. Y Wagner Moura, un actor que antes de su papel de Escobar, no sé si usted alcanzó a ver una muy buena película que hablaba sobre las favelas en el Brasil, Tropa de Élite. Tropa de Élite. Tropa de Élite, sí. Tuvo una segunda entrega y hablaba del bope, de cómo se metían en esas favelas en Río de Janeiro y donde ya los lugareños utilizaban armas de largo alcance. Pero antes de iniciar a hablar de Sergio Viera de Melo, el gran protagonista de esta historia, escuchemos la voz de este hombre cuando invitaba a las personas a unirse a las Naciones Unidas. Hi, good afternoon. My name is Sergio Viera de Melo. I'm Brazilian and I'm presently United Nations High Commissioner for Human Rights. I joined the organization at the age of 21, believe it or not, just out of university. I was lucky to have served in East Pakistan, Cyprus, South America, Bosnia, Lebanon, Cambodia, Kosovo, and from there, East Timor. Juan Pablo, ahí este hombre básicamente lo que hace es una invitación a que se ingresen a las Naciones Unidas para prestar sus servicios en la resolución de conflictos, y la lista de países que nombra es increíble. Es increíble y es una bienvenida que se me hace muy bonita, además por una frase que tiene, digamos, la parafraseo es: el trabajo de ustedes en gran medida y donde van a ver los efectos reales de lo que ustedes están haciendo es afuera, es en el campo. Y primero, pues creo que lo que muestran en la película y lo que se muestra él como protagonista es de una persona que realmente estuvo todo el tiempo en campo y estuvo trabajando realmente por el bienestar de las personas. Para nuestros oyentes, Sergio Viera de Melo fue un funcionario de las Naciones Unidas, nacido un 15 de marzo de 1948 en Río de Janeiro y falleció un 19 de agosto de 2013 en Bagdad, en Irak, en esa nación post-invasión norteamericana, pero que inició sus años precisamente en Río y de ahí en adelante se fue a recorrer el mundo, Juan Pablo, porque hasta en el mayo del 68 estuvo. Estuvo en mayo del 68 y era un personaje, digamos, de una familia, digamos, de clase media alta de Río de Janeiro, con capacidad para estudiar en diferentes partes del mundo, y estuvo, su papá era diplomático, estuvo viajando, digamos, constantemente a lo largo de su infancia, y terminó estudiando en la Sorbona, en París, y eso le dio la oportunidad de, pues, de estar en un momento que en la historia del mundo y en la historia de que de los movimientos sociales ha sido trascendental, como fue mayo del 68, en el cual fue activo y realmente fue una de las personas que estuvo, digamos, al frente de todo eso y que participó más activamente pues de todo lo que se dio en ese mayo del 68 en cuanto a pensar, en cuanto a actuar, en cuanto a discrepar, a cuestionarse y todo eso. Y antes de seguir hablando del largometraje como tal, también queremos abordar aquí con Juan Pablo el documental que está presente también en las plataformas de streaming, y estos son los sonidos donde habla precisamente el personaje de la vida real. And I see Mona Rishmawen across from me, and I see her looking at me, and there's a drip of blood that is coming down her forehead. Then I came to the first floor, and my husband was in the first floor. So I called him. I said, "Andrew, Andrew," and miraculously he came out. I'll never forget this. Juan Pablo, esa que habla ahí es la mujer con la que este hombre quería terminar sus días, según lo deja entrever el documental y parte del largometraje, una argentina involucrada en el campo de la economía, ¿no? Ella era la... Ella estuvo como asesora en los temas económicos, consultó en los temas económicos de las Naciones Unidas. No sé si con ella quisiera terminar su vida, ¿no? Porque realmente, por lo que muestra la película y por lo que se ve en que también en el documental, pues era una persona que, pues, por su naturaleza de estar todo el tiempo por fuera de casa, se casó temprano, tuvo hijos temprano, pero pues compartió su vida amorosa, por así decirlo, con varias personas a lo largo de sus viajes y las quiso, y pues además era un tipo muy galante, ¿no? Era como una suerte de marinero que a cada puerto, en cada puerto dejaba un amor, en cada país donde mediaba dejaba un amor. Comparando los dos escenarios y escuchando, Juan Pablo, la invitación que hacía Sergio Viera de Melo a unirse para, pues, enlistarse, podría decirse, en las Naciones Unidas, tanto el documental como la película en algunos segmentos pues hacen gala de cómo este hombre incluso trata de resumir esa vida tan importante en un discurso de menos de 2 minutos de duración. Pues creo que es un discurso, a ver, los discursos buenos, creo yo, son cortos, son sencillos, van al grano. Y él, ¿a qué se remite? A lo más sencillo de las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas se crean después de la Segunda Guerra Mundial, en el 45, y con el objetivo muy claro, y abro comillas, de trabajar en pro de la paz mundial. Uh-huh. Y él coge y más o menos lo lleva en sus palabras y lo pone en unas pequeñas frases de manera muy sintética, muy clara, y dice: mire, vamos a trabajar por esto y vamos a trabajar por el bienestar de las personas. Y realmente es la invitación que él hace: salgan a las calles, trabajen, y van a ver, digamos, ahí van a ver dónde realmente encuentran esa paz mundial, ese trabajo en lo social, ese trabajo en lo cultural, pero es afuera con las personas. Y creo que él lo resume de una manera espectacular, en una vaina muy sintética. Debo confesar, Juan Pablo y oyentes, que antes de este fin de semana de entrar en contacto con Sergio, la película de Greg Barker, y con el documental del mismo, que paradójicamente el mismo director hace el documental 11 años atrás, Sergio el diplomático no tenía en la mira, no tenía conocimiento de la carrera tan impresionante y de la vida tan inolvidable que tuvo Sergio Viera de Melo. ¿Ustedes ya lo tenía en su radar? Me imagino que sí, por temas de estudio y esto. Digamos, sabía quién era el personaje, sí. Pero yo creo que también son esos personajes que sin buscar esa fama, sin buscar ese poder, sin buscar ese reconocimiento, a punta de trabajo y trabajo muy silencioso, van logrando y van haciendo muchas cosas. Muchas veces, y sobre todo pasa en este tipo de organizaciones no gubernamentales, son trabajos muy callados, muy, muy discretos, pero que van logrando, y muchas personas han pasado por la ONU y por un montón de organizaciones que muchas veces uno lo recuerda por cosas muy pequeñas, y realmente el trabajo que hicieron fue muy grande y el impacto real en las vidas de las personas, en resolución de conflictos, en hambrunas, en refugios, en lo que sea, fue muy grande. Entonces, pues fue una persona realmente impresionante, y pues tanto que lo estaban le estaban coqueteando para ser secretario general de las Naciones Unidas, y él realmente pensaría yo que su trabajo estaba más en el campo, y por lo que muestra la película y por lo que se ven los documentales y las palabras que da Kofi Annan en el momento de morirse, él realmente no estaba interesado en un cargo de poder y de oficina, sino él estaba interesado en un trabajo con la gente y en el campo. Sí, era como el periodista que no quiere estar en el escritorio, sino ser el reportero que está allá, sí, buscando la noticia. Como una especie de mea culpa de mi parte, uno se pone a ver, por ejemplo, no solo a nivel cinematográfico, sino también pues como cultura general, que uno tiene referencias muy claras de Brasil y principalmente se van a los deportistas, y uno siempre nota nombres de Pelé, Ayrton Senna, Piqué, y por lo general los políticos, cuando les hacen biopics o son muy conocidos, tienen es más el lado oscuro, como por ejemplo el reciente biopic que se hizo de Dick Cheney, el hombre que cambió el curso de la historia, pero para mal. Y duele que un personaje de estos, después de ver, de empaparse uno a través de un documental y un largometraje, que no haya tenido ese reconocimiento, a pesar de que él en vida no lo quiso. Pero este es el tipo de personas que puede marcar a otras para que sigan una carrera en pro de la humanidad. Ese, para mí, esa es la definición del verdadero político, no el político electoral, digamos, populista, por así decirlo. Pero es el personaje que realmente está trabajando en pro de la gente. Y está en la calle buscando el bienestar de las personas. Sí, ese es el político de verdad, el político que trabaja para su comunidad. Y él está trabajando para la comunidad que él iba sintiendo que su corazón le estaba dando. Él llegó a Timor Oriental y sintió la población de Timor Oriental como propia. Sí, tanto así que terminó siendo la oposición como presidente. Sí, un personaje que pues, culturalmente no tiene ninguna relación con Timor Oriental, pues una persona nacida en Río de Janeiro, termina en Timor Oriental, pues no tiene ninguna relación, pero él la sentía como propia porque se adueñó de eso y trabajó con las comunidades. Entonces era lo que usted dice, muchas veces reconoces al político, al que cambia la historia, a veces para mal, y muchas veces se queda en esas cosas y no en estos personajes que en un trabajo político verdadero están haciendo mucho más. En ese ejercicio de ver al personaje de la vida real a través de los archivos audiovisuales y también de muchas fotografías, en este genial trabajo que hizo Greg Barker como Sergio el Diplomático de 2009, y ver a Wagner Moura encarnando ese papel, usted lo llena, a pesar de que es un gran actor, lo digo, a usted lo llena como tal, ¿sí ve la figura de Sergio Vieira en Wagner? Sí, sí la veo, un tipo completamente sonriente. Cuando llegaba a su primera forma de saludar a alguien era sonriendo, y digamos en contraposición está esa imagen del representante del gobierno gringo, siempre con su corbata, muy muy en esa línea política, y el otro digamos, también digamos, muy formal, pero cercano a las personas realmente. Puedo creer que planean reabrir. Me parece, digamos, que describe muy bien al personaje. Yo creo que los dos están muy bien representados. Pues este hombre, para los que no la tienen clara respecto a los logros que hizo, además de lo que usted nombra, me parece que tanto el documental como la película, y no sé, ahí sí tendría que hacerse un trabajo más de investigación, pues se habla mucho de los conflictos en los cuales él participó tratando de mediar, pero ¿no le parece, Juan Pablo, que dejaron un poco de lado una de los lunares de las Naciones Unidas como fue Bosnia? Sí, yo, pues, a ver, las Naciones Unidas ha estado, digamos, llena de lunares. Sí. Llena de lunares. Alguna vez el que era director de Le Monde Diplomatique decía que, pues, las Naciones Unidas era algo indispensable, pero pues que su trabajo estaba siendo disfuncional, pero que desde esa disfuncionalidad se debería trabajar en pro de, oiga, esto realmente es muy importante, se debe trabajar en eso, pero no se puede dejar por un lado o de lado, no se debe dejar de lado esas cosas, digamos, que de alguna manera han tachado la gestión de las Naciones Unidas. Hay casos infinitos, usted los muestra, usted lo decía, el caso de Bosnia es tenaz, el caso de Ruanda. Ruanda, las Naciones Unidas entra mucho tiempo después de que iniciaba el conflicto, cuando ya llevan cientos de muertos, miles de muertos, podría decir, y en muchos casos realmente su trabajo, y vuelvo al principio en donde él dice el objetivo es la paz mundial, ese ha sido el gran lunar, porque se ha olvidado, ha estado muy pendiente de muchos otros. de la cultura, de los refugiados, del tema social, en muchas cosas. Si, digamos, negar el trabajo de la ONU, pues creo que sería, digamos, muy corto, pero en el tema de la paz mundial sí lo ha hecho. Sí ha estado muy corto y sí se ha quedado en mucha diplomacia, en los vetos que se dan al interior del Consejo de Seguridad, compuesto por los mismos 6 países. Y hoy en día, sí, sin irnos muy, muy lejos ni para atrás, pues está el conflicto en Siria, que constantemente se bloquea la intervención de las Naciones Unidas por un bloqueo y un veto que se da al interior del Consejo de Seguridad, que realmente resulta absurdo y ridículo. Y una de las cosas también, Juan Pablo, que muestra tanto el documental como la película de 2020 con Wagner Mora y con Ana de Armas, es que era una fórmula que tenía Sergio Viera de Melo de... Además de su carisma, de su personalidad, de su entrega, pues era un hombre que prácticamente lo que hacía era hablar con todos. Hablar con los malos, con los buenos, con los terroristas, con los genocidas y todo, para tratar de llegar a un punto de unión ante las difíciles circunstancias. Pero lo triste del caso, Juan Pablo, es que pareciera que la fórmula no fue replicada y solo la utilizaba él. Tanto así que en el documental le dicen el mago. Le dicen el mago. Y tenía esa magia, y hay una magia que en la resolución de conflictos es muy importante. Lo desarrollan varios teóricos, pero que siento que realmente tiene muchísimo valor, y es nunca llegar en posición de superioridad. Uh-huh. ¿Sí? Él, cuando llegaba, y ponen el ejemplo de Timor Oriental, cuando se sienta, él dice: espérese un segundo, yo estoy acá, estoy entre comillas gobernando, pero las decisiones las vamos a tomar entre todos. Acá ustedes van a tomar las decisiones, acá las vamos a consultar. No era una estructura piramidal en donde él estaba en la punta y abajo hacían caso. Era una mesa redonda en donde se tomaban las decisiones. Y ese también ha sido uno de los grandes problemas de las Naciones Unidas, que siempre ha llegado con un discurso, pues, por así decirlo, occidental, entre comillas capitalista, o más capitalista, liberal. Y se ha dejado de lado, se ha ignorado muchas veces las dinámicas locales que funcionan para esos territorios. Entonces él llegaba y decía: oiga, yo acá no soy superior a nada, vamos a conversar entre todos. Y logró sentarse con el presidente George Bush, y logró sentarse con los terroristas más importantes, pues no más importantes, pero sí más peligrosos, pues de los últimos años en el mundo. Y era precisamente por eso, porque él no llegaba, creo yo, con una posición de superioridad, de decir: aquí vamos a hacer esto, sino de diálogo, sin tratar de imponer una posición. Acá vamos a dialogar, acá no, esto es un debate, esto no es quién va a ganar, quién tiene el mejor argumento, no, acá vamos a conversar. Y las soluciones normalmente, en toda la vida, empiezan conversando. Además, una de las cosas también que valora y exalta tanto el documental como la película es que el mismo Sergio Viera de Melo era un hombre autocrítico, porque él dijo: sí, yo vengo precedido de un gran éxito como fue el proceso de reconciliación entre los pueblos y de independencia de Timor Oriental, pero esa situación era bien diferente porque era un nuevo país que no había sido, o sea, que no tenía un gobierno y que nace después de desligarse de Indonesia, pero yo llego a un país que tiene 6.000 años de historia y que además de eso, pues ya ha tenido gobiernos instaurados, entonces aquí la situación es difícil. Hasta ese punto, Juan Pablo, la película y el documental muestran que la figura de Sergio Viera de Melo era un hombre que no vivía de laureles, sino por el contrario, vivía era de retos y de hacer las cosas bien. Y yo creo que parte, y sea desde el principio de su vida, digamos, como estudiante en la Sorbona, y él siempre, digamos, se caracterizó por ser una persona, digamos, rebelde, crítica con el poder, pues más crítico con el poder que un estudiante en mayo del 68, pues es muy difícil. Él fue muy crítico con el poder y no desafiante, pero sí cuestionaba muchas cosas, sí cuestionaba, y eso hace que él no se quedara en ya estoy en una posición de superioridad. No, acá cada país tiene una dinámica diferente y vamos a trabajar sobre eso, y me parece interesante. Y lo que usted dice, cada país para él suponía un reto diferente y lo sabía leer muy bien, pero precisamente porque él siempre se estaba cuestionando y estaba desafiándose él y desafiándose, pues, las situaciones que estaba viviendo y afrontando. ¿Usted, Juan Pablo, no sintió que el documental resulta siendo un poco menos severo con la actuación de los Estados Unidos y la película sí toma partido aquí, Greg Barker, sí toma partido principalmente con la figura de Paul Bremer, como que deja ahí muy abierta la teoría de que esto sí, no fue de los terroristas. Sí, mucho, ahí deja un dejo de que, de, oiga, esto puede haber más, sí. ¿Cuántos detenidos? Y creo que sí, lo que usted dice es cierto, creo que es un poco más crítico y más picante, por así decirlo, en la película, con el papel, digamos, que cumplen los Estados Unidos y lo que cumple el resto de la organización, que en el documental. El documental me parece que es un poco más suave, por así decirlo. Ahora, otro de los asuntos que muestra, pues lo tocábamos ahorita, era esas relaciones que sostenía Sergio con las mujeres, pero sobre todo con la familia. Fue un hombre que finalmente nunca fue de su familia, y me gusta también tanto del documental como de la película que muestran el lado oscuro de un personaje, porque estamos hablando maravillas, bondades sí. del hombre, pero como padre y como amante podría decirse que ese fue su lado oscuro. No se conocen otros más. Pues el tipo no era un dios, no era una deidad, era un humano, era imperfecto, como somos todos, y pues nada, tenía esa parte digamos, entre comillas, oscura. Realmente no creo que fuera oscura, sino que pues él encontraba su país, al país donde llegara, encontraba su familia donde se sintiera con una familia, y encontraba su hogar donde se sintiera siendo un hogar. Él nunca, digamos, fue melancólico con lo que era realmente su casa o lo que era su modelo de familia. Su familia realmente fue una cantidad de pueblos alrededor del mundo que estuvieron, o que él les ayudó, que estuvieron bajo la ayuda de él. Juan Pablo, una de las cosas que el cine se caracteriza es por hacer grandes recreaciones de escenarios inspirados, en este caso, en la vida real. Y cuando uno ve el documental y también en los despachos de prensa y en las televisiones de la época, eso que sucedió el 19 de agosto de 2013, ese atentado a la sede de las Naciones Unidas en un viejo hotel en Bagdad, ¿usted no le parece, es mi impresión, que se quedaron como cortos en recrear ese momento? Me parece que, no sé, que le faltó como más realismo a la situación, sobre todo a la cantidad de heridos y de muertos, claro, que hubo en el momento. Clarísimo, porque es que esto fue una cosa monumental. Presupuesto, okay. Pero fue una cosa, mucho, el atentado, además que pues fue muy famoso, no solo por la muerte de un alto comisionado de las Naciones Unidas, sino por la magnitud de la explosión, por la cantidad de muertos y heridos que hubo. Pues creo que en ese momento, en eso creo que se quedó un poquito corta la película, en mostrar realmente lo difícil y lo duro que fue ese momento en Bagdad. El documental reúne a varios de los implicados, incluso a la persona que es uno de los testimonios más conmovedores, y es el compañero con el que estuvo ahí en ese trance entre la vida y la muerte, que él obviamente en un momento del testimonio se parte y dice que se olvidó del escenario porque pues obviamente sus piernas fueron amputadas para poder sacarlo de ahí. Pero en la película también como que ese aspecto se queda más en algo más simbólico y no es tan explícito. Ahí tengo entendido que intentan recrear a varios personajes en uno solo. Exacto. ¿Sí? Realmente sí hay un personaje que era muy cercano a él que pierde sus piernas, pero creo que también representa, digamos, ese conjunto de personas que lo empezaron a rodear y que se convirtieron también de alguna forma como en esa conciencia encima o detrás de Sergio que le hablaba todo el tiempo. Y sí, pero también estoy de acuerdo que siento que ese personaje también pudo haber sido más, porque creo que trascendía o fue muy importante en la vida de Sergio. Yo creo que ahí se jugó Greg Barker el recurso que utilizó hace poco en una película que también la demonizaron porque se metió con Fox News, nada menos y nada más, Bombshell, o el escándalo donde se hablaba de los casos de acoso sexual y laboral, que el personaje de Margot Robbie no era de la vida real, sino era la reunión de varias personas para poder llevar a cabo ese personaje. Fue el mismo recurso que utilizan aquí en la película. Yo creo que él intenta utilizar mucho, intenta no herir tan duro, porque ya se metería empezaría a astillar muchas partes. Creo que, como decíamos, creo que deja un dejo sobre lo que realmente pasó, quiénes fueron los autores intelectuales de ese atentado, y meterse ya además con otra cosa. Creo que él quiso equilibrar un poquito esa balanza diciendo, bueno, no, tampoco le vamos a dar tan dura esta vaina, así, y pues intenta lo que usted dice, irse a ese recurso para aliviar un poquito las cosas. Y también comparando los dos trabajos, Juan Pablo, queda también, o esa fue la percepción que tuve, que el documental sí explora más el tema de las amenazas previas por parte de los islámicos y de ISIS y todo lo que rodeaba. En cambio, la película sí se centra más en la labor de los norteamericanos. Sí, clarísimo, se centra mucho más en eso, el documental en eso sí es mucho más fuerte, empieza a decir, oiga, esto no fue un momento a otro que este personaje llegó y atentado, no, mucho esto digamos que tenía un trasfondo muy grande y pues una posición desde las partes más radicales de Irak sobre la función que están cumpliendo en ese momento pues las Naciones Unidas al interior de Irak. Y finalmente, Juan Pablo, usted ya que vio las dos, el documental y Sergio el Diplomático y la película Sergio con Wagner Moura, ¿en qué orden deben verse para los que no han acudido a conocer la historia de un hombre trascendental en la historia reciente de la política internacional? ¿Cuál sería el orden que usted recomendaría? No, yo empezaría por Ana de Armas, por la película. ¿Sí? Sí, divina. Claro, después va a decir, mucho se va a imaginar que la novia era igual de bonita. Sí, a mí me pasó lo mismo. La Argentina no es tan bonita como Ana de Armas, pero... Sí, no estamos cayendo en comentarios sexistas, ni mucho menos. Es una apreciación honesta. Sí. Pero sí, me parece que puede ser muchos... Si ve la película y se entretiene, va a ver el documental. En cambio, el documental no le asegura a uno que después vea la película, porque va a decir, bueno, ya acá está como la historia, entre comillas, oficial o documentada, por así decirlo. Juan Pablo Rojas, como siempre, un placer tenerlo aquí, hablando de un personaje tan importante, insisto, es de ese tipo de la magia que tiene el cine como tal, y es que termina rescatando unos personajes que uno... cualquier persona puede pasar por alto, y ya cuando uno mira una película le dan ganas de seguir investigando acerca de la vida del personaje. Son varios los casos de largometrajes y este es uno más. Y pues Mario, como siempre, un gusto estar por acá, muchas gracias por todo y que se repita, como siempre. Bueno, así será. Hombre, muchas gracias. Mira esto, Sergio. Supe que los guardias pintaron este graffiti ellos mismos para que los prisioneros supieran qué esperar. Miel Tertos, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las... En Caracol Radio son las 4 de la mañana y 34 minutos. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, diga no, no, no a la tos con Miel Tertos. Con totumo, saúco, eucalipto, miel y propóleo. ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene? Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural. Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fitoterapéutico, no excede su consumo. Lee indicaciones y contraindicaciones en la etiqueta. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Registro Viva. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El fútbol argentino es un gran anhelo y algo que le gusta a cualquier deportista. Así lo aseguró Sebastián Rincón, jugador colombiano de Aldo Civi. A mí me queda un año de contrato en Victoria. Mi deseo, obviamente, que mi carrera siga escalando, ¿no? Si se me puede brindar la oportunidad en Portugal de obtener la pretemporada, de tener continuidad y poder yo demostrar lo que verdaderamente puedo hacer, eso es lo que yo más deseo en estos momentos. Por mí, si yo puedo seguir mi carrera acá en Argentina, yo estaría también feliz, porque como te lo dije anteriormente, yo soy feliz acá. Entonces es un fútbol que, por lo menos a mí, cuando te va bien, la gente te trata de 10. Rincón, en diálogo con colombianos, también afirmó que un equipo al que le gustaría jugar en Colombia es el Deportivo Cali. Cancelar la temporada no es una opción, afirmó Javier Tebas, presidente de la Liga de España, agregando que entre mayo y junio se piensa reanudar el fútbol. También los escenarios que se han planteado con UEFA para volver a competir, los más probables son 29 de mayo inicio, 6-7 de junio o 28 de junio para todas las ligas europeas, ¿no? Si la pregunta se refiere a cancelar la temporada, no es una opción que tengamos en la mesa. Lo único que hacemos es estudiar escenarios posibles de qué pasa si se juega a puerta cerrada, qué pasa si se juega con público y qué pasa si no se juega, qué perjuicios tenemos, ¿no? Nuestra obligación es evaluar las situaciones que hay, ¿no? Pero no es una opción que estemos trabajando ni de la forma más remota que no vayamos a volver a jugar, ¿no? La liga por ahora está suspendida de manera indefinida por la situación de la crisis del coronavirus. En cuanto a la tabla de posiciones, la lidera el Barcelona con 58 puntos, dos más que el Real Madrid, y cierra el podio el Sevilla con 47 unidades. Interrapidísimo presenta Allá Sí Vamos. Oye, chica, ¿será que me puedes ayudar con un envío para Simití? ¿Simití Bolívar? Claro que sí. ¿Y también llegas a Regidor? Por supuesto. Llevamos 30 años entregando en Chigorodó, Bojayá, Nemocón, Chaguaní, Simití, Curabá, Necoclí, Apartadó y en los 1103 municipios del país, porque nadie conoce mejor a Colombia. Interrapidísimo. Te la ponemos re fácil. Vigilado Superintendencia de Transporte. En De Película, el estreno. Ya voy, tranquilos. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo ¿todo estás? Bien? ¿Todo bien? Tengo visitas, Memo y María. Todo esto es para ti. Solo lo mejor para mis amigos. Esto es calidad. Bueno, estaban en actividades poco recomendables y estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino pertenecen a otra de esas películas presentes a través del streaming y están en el top de las más vistas por las personas en estos tiempos de cuarentena, en estos tiempos de quedarse en casa. Y pertenecen a un largometraje alemán de este 2020, una película también hablada en alemán, de comedia, de drama, que tiene que ver con bienes raíces y que tiene como título original Betonrausch y que ustedes ya tienen como la fiebre del ladrillo. ¿Quién está enfermo? Te presento... Hola. A la mujer más hermosa. Hola, soy Katia. Víctor se quedará unos días, ¿está bien? Por supuesto. Hola. Hueles a vagabundo, cariño. Gracias, yo también. Y esta producción, Betonrausch o Fiebre de Ladrillo, tiene como director a Cuneyt Kaya, un hombre que además es guionista, ha estado también en la parte de la producción de varios largometrajes. Él nació en Alemania en 1980, tiene varios títulos ya como realizador, incluyendo Verpis Ditch, del año 2018, y también participó en la serie Uma Unterfrauden del año 2013. Y para esta, su más reciente película, en calidad de realizador y también de guionista, tienen como protagonista a David Cross, un actor nacido en Alemania un 4 de julio de 1990 en Holstein, que en el pasado participó en un pequeño papel en la película War Horse o Caballo de Guerra de Steven Spielberg. También hizo un pequeño papel en The Reader, esa magnífica producción con Kate Winslet en el año 2008, y estuvo en Perdidos en la Nieve, un largometraje alemán del año 2012. Y complementan este reparto Frederick Lau, un actor también alemán, nacido en Berlín en agosto 17 de 1989 y que estuvo en la película Victoria, y también fue ese famoso team de la extra ordinaria de la maravillosa película alemana The Wave, La Ola, del año 2008, y aparece una mujer de ensueño, se llama Janina Usche, tiene 1,72 metros de estatura. Ella nació un 2 de octubre de 1989, también en Holstein, Alemania, y estuvo en la película Der Vorname del año 2018, interpretando a Ana. Te veo y sé que puedes hacerlo. La verdad, no estoy seguro. Avanza más rápido de lo que crees. Sígueme. Víctor Steiner, soy el abogado del deudor. Se nos hizo tarde, ¿podemos entrar? Regresen a la fila. Y ya pasando a la historia, ese es el personaje central, Víctor Steiner, el rol a cargo de David Cross, un hombre que en sus años tempranos de edad tuvo una serie de inconvenientes que marcarían su edad adulta. El primero de ellos es ver cómo su madre era infiel con su padre, con el que tenía una mejor relación, y por eso este episodio lo marca para futuros años. Y además de eso, pues su padre era el hombre con el que mejor se la llevaba, le daba todo, tenían una buena posición económica, pero infortunadamente por esos avatares del destino, esta familia empieza a caer en una crisis económica, el padre empieza a sufrir una serie de problemas monetarios, y esto también va a marcar esa infancia de Víctor. Cuando este hombre ya está grande, cuando ya está tratando de hacer su vida, golpea varias puertas en el campo de la construcción, pero infortunadamente para él las cosas no salen de la mejor forma, hasta que llega un punto en que conoce a Gary, el rol a cargo de Frederick Lau, un hombre con el cual empieza a meterse en asuntos turbios que involucran el consumo de drogas, como escuchábamos ahí de fondo cuando esnifaban, y desde ese instante pues estos hombres van a tratar de buscar la manera de conseguir dinero fácil, intentan otro tipo de actividades, pero finalmente caen en algo que le da el título a la película en su traducción al castellano, fiebre de ladrillo, porque se dan cuenta que después de haberlo intentado en otros campos, ellos empiezan a incursionar en el área inmobiliaria, empiezan a ser presentes en las subastas que se están dando en cierta parte de Alemania para adquirir bienes raíces a muy bajos precios. Una de sus primeras jugadas es engañar a las personas que tratan de conseguir un hogar, y por eso utilizan sus artimañas para comprar a muy bajo precio, pero lo que empieza en un principio como una simple estafa se va a convertir en una suerte de pirámide, donde Víctor a la cabeza, en compañía de Nicole, que es una mujer que le parece inalcanzable y que se va a convertir en un objeto de obsesión, con la ayuda de los bancos van a embaucar a ingenuos, a incautos, para que ellos depositen su dinero y así la pirámide vaya creciendo con base en esos inmuebles, en esas casas, apartamentos, en esos bienes raíces cuyos precios inflan, pero esto se convierte en una espiral que irá creciendo hasta llegar al punto en que las autoridades le van a echar mano a Víctor, lo van a tener en la mira y todo se va a derrumbar. Propiedad 232, el costo inicial es de 10,000 euros. 10,000 euros, ¿quién ofrece más? 20,000, ¿alguien ofrece más? Vendido. Empezamos con 10,000 euros, ¿alguien ofrece más? 20,000, ¿alguien ofrece? Y con la producción alemana Betonrausch o La Fiebre del Ladrillo, tenemos una cinta que nos recuerda con un tufo ya muy marcado a producciones de la talla del Lobo de Wall Street, la cinta de Martin Scorsese, e incluso una que vimos recientemente en la cartelera, La Estafa Maestra, con Helen Mirren y Cillian McKellen, porque se trata del personaje central creando un escenario de estafa con propósitos varios, y aquí vemos a un lobo de Wall Street, pero de los bienes raíces, el personaje de Víctor, que también quiere alcanzar a ese objeto de obsesión, a la mujer, que no es Margot Robbie, es la actriz Janina Ushe, pero de resto tiene secuencias, situaciones y acciones muy parecidas a las películas reseñadas anteriormente, así que esta producción trata un tema, podría decirse trillado, y lo traslada simplemente al campo de los bienes raíces y trata de mostrar también un proceso de redención de un hombre que quiso tomar el camino fácil, el camino de lampa, para conseguir lo que quería: fama, dinero y una mujer hermosa. Así que una película más bien regular de Alemania, su título original Betonrausch, y ustedes la tienen ya en las plataformas de streaming, en Netflix, como La Fiebre del Ladrillo. Como uno de 50 euros. Ahora dame tu mano. Ajá, ajá, eso es. Y ahora parece un reloj de 13,000 euros. ¿Parece original? Gary, ¿qué intentas decir? Puedo conseguir cualquier cosa a un costo tan bajo que, cuando lo vendieras, nos volveríamos ricos, ¿entiendes? Noticias a 24 por segundo en De Película. Y en nuestra sección de noticias aquí en De Película de Caracol Radio, a propósito de todo esto que se está viviendo a raíz de la cuarentena y de las medidas tomadas por el gobierno, la industria del cine como tal también tiene que hacer frente a esta situación y reinventarse. Por eso queremos escuchar de la propia voz de la gerente general de Cineplex, una de las distribuidoras clásicas de cine en nuestro país, que le apuesta al cine alternativo, a esas películas que difícilmente en otros escenarios podrían ser vistas en las salas de cine de nuestro país, porque no son los blockbusters, no son las megaproducciones, no hacen parte en la mayoría de los casos del mercado de Hollywood, y por eso pues su mercado es más reducido, pero empresas como Cineplex se dan a la tarea de traer estas grandes producciones, y como pues las salas están cerradas, se abre una nueva ventana para ese tipo de cine, y quién mejor que la propia Elba McAllister, gerente general de Cineplex, nos cuente de qué se trata esta iniciativa que abre otra ventana al cine alternativo en tiempos de cuarentena. Gracias por la invitación a compartirles cómo surge Cineplex. Es una iniciativa del equipo de Cineplex para hacer disponible el cine internacional que distribuimos no solo en Colombia, sino en Latinoamérica, así como el cine colombiano que representamos para la región. Cineplay está incorporado en nuestra página cineplex.com.co, unido a una plataforma para que consumidores de buen cine lo accedan en línea. Como somos licenciatarios de películas que exhibimos en las salas de cine, además de representar a productores de cine colombiano, comercializamos estos derechos transaccionales o pague por ver de las mismas. Inicialmente hemos agregado 30 títulos y en unos días se incluirán nuevas películas. Accediendo a Cineplay en Colombia o en cualquier lugar del mundo, estamos haciendo disponibles las películas desde Cineplex. Hace más de 20 años venimos apoyando la comercialización de una gran cantidad de películas colombianas en Latinoamérica, lo que permite que los productores colombianos vean monetizadas sus obras. Entre los títulos colombianos que esta semana están disponibles se encuentran los de Ciro Guerra y Cristina Gallego, Pájaros de Verano, El Abrazo a la Serpiente y Los Viajes del Viento. En documentales estarán los de Natalia Orozco, El Silencio de los Fusiles, de Miguel Salazar, Ciro y Yo, de Priscila Padilla, La Eterna Noche de las 12 Lunas, de Sergio Cabrera, Contamos con Todos se Van, de César Acevedo, La Tierra y la Sombra, La Sirga, de William Vega, de Jorge Navas, La Sangre y la Lluvia, de Felipe Van Hirschhoven, Mamá, y de Rubén Mendoza, Tierra en la Lengua y Niña Errante. Con Cineplay estamos invitando a que sigamos quedándonos en casa y desde hoy disfrutando de un buen cine y manteniendo vivas las obras de productores colombianos y cine internacional. Gracias por acceder a Cineplay y seleccionar la película de ti. El top 5 de película. Durante el camino me pregunté, ¿qué sentiría si viera tropas extranjeras en las calles de Río de Janeiro, donde nací? No me gustaría y querría que se fueran muy, muy rápido. Creo que nuestro papel aquí es apoyar al pueblo iraquí para reemplazar a la coalición lo más pronto posible. Y aquí en De Película de Caracol Radio, la sala de cine que abre más temprano en Colombia, llegamos a nuestro top 5 de la semana, un vistazo al pasado con base en el presente, y nuestro presente son estos sonidos que tenemos de fondo en el español latino de un largometraje de este 2020, una película que tiene en la dirección a Greg Barker, y como grandes protagonistas aparecen Wagner Moura y la hermosa Ana de Armas, una producción titulada Sergio, de los Estados Unidos de América, hablada en inglés, portugués, español y francés, y que es un biopic, una biografía cinematográfica sobre la vida de uno de los hombres más importantes, más relevantes, más inolvidables en la política internacional de las Naciones Unidas, Sergio Vieira de Mello, un brasileño nacido un 15 de marzo de 1948 en Río de Janeiro y que murió un 19 de agosto de 2003 en Bagdad, luego de una dolorosa muerte tras un atentado que no quedó del todo muy claro. Y este hombre, que fue alto secretario para los derechos humanos de las Naciones Unidas, dejó una estela de grandes logros que quedan consignados precisamente en la película Sergio y también en el documental que está presente en las plataformas de streaming, Sergio el Diplomático. Y nuestro top 5 de la semana aquí en De Película de Caracol Radio va a recordar ese tipo de largometrajes donde las Naciones Unidas, la ONU, han jugado un papel fundamental en el desarrollo de los acontecimientos, aunque su imagen no queda tan clara en sus actuaciones y no podría decirse que son esa nación que está dedicada a la paz y a resolver conflictos. Así que vamos con nuestro lugar número 5. Mira esto, Sergio. Supe que los guardias pintaron este graffiti ellos mismos para que los prisioneros supieran qué esperar. Número 5. ¿Hay cucarachas en este camión? No, es personal de las Naciones Unidas, nada más. Y tengo permiso para cruzar los bloqueos. Voy a registrarlos. Usted no va a registrar este convoy. Claro que sí. ¡Cúbrame! En el lugar número 5 aparece una emotiva y entrañable producción del año 2004 del Reino Unido, dirigida y con el guion de Terry George. Se trata del largometraje de 110 minutos de 2004, Hotel Ruanda, una cinta inspirada en hechos reales, la historia de Paul Rusesabagina, un hombre que vivió en carne propia la guerra civil en Ruanda en 1994. En el reparto aparecían Don Cheadle, que fue nominado al Oscar de la Academia por este papel, Sophie Okonedo, Desmond Duke, Nick Nolte, que hacía parte de esas Naciones Unidas, y Joaquin Phoenix. Y la historia se desarrolla a mediados de los 90, cuando están enfrentadas dos etnias, los Hutu, la etnia dominante, y los Tutsi, que provocaron el asesinato del presidente del país, y desde ese instante se libró una guerra de las más cruentas, porque se presentó ese tipo de casos de exterminio, donde una tribu dominante quiere borrar de la faz de la tierra a la otra, y por eso se producían terribles matanzas de los Tutsi. Y allí aparece Paul Rusesabagina, que es Hutu y que trabaja como gerente de un hotel de lujo en Kigali, y cuando empiezan los disturbios decide refugiarse en ese hotel, pero allí le va a llegar la guerra. Y aquí se muestra el papel de las Naciones Unidas en cabeza de un comandante, el rol a cargo de Nick Nolte, donde el manejo que le dieron no fue el mejor y donde permitieron una gran cantidad de asesinatos, y por eso esta organización no quedó muy bien parada en ese conflicto. 3 nominaciones al Oscar de la Academia: mejor actor para Don Cheadle, mejor actriz secundaria para Sophie Okonedo y mejor guion original. Nuestro lugar número 5 del año 2004, Hotel Ruanda. ¡Atiéndanlo! ¡Traigan agua! ¡Traigan agua, rápido! ¿Qué cosa? ¡Me dejaste! No, mi amor. Toma esto, no lo quiero, no lo quiero. Dijiste que no ibas a dejarme, favor, y me dejaste, mentirosa. ¡Aquí, rápido! Perdóname, lo siento. Perdóname. ¡Papá! ¡Hijas! ¡Mamá! Número 4. Bonjour. Hola. ¿Vos parlez français? ¿Francés, no? No. English? Yes. Okay. We came for people. Yes. People, yes. You know? People. Yes. Okay. People between lights. Yes, yes. See? Yes. Okay. Where are they? Yes, yes. Yes. Okay, d'accord. You understand nothing. Yes. You speak English? Llegamos al top 4 aquí en De Película de Caracol Radio, sobre esas películas que tienen como telón de fondo a las Naciones Unidas, a propósito del estreno en el streaming de Sergio, y llegamos a una producción ganadora del premio Oscar de la Academia a mejor película en habla no inglesa en el año 2001, la vibrante y emocionante No Man's Land, en tierra de nadie, de Bosnia Herzegovina, dirigida, escrita y con la música de Dani Stanovic. Y en el reparto aparecían Branko Juric, René Vitorajak y Filip Soga Jovic. Y esta coproducción entre Bosnia, Herzegovina, Francia, Italia, Bélgica, el Reino Unido y Eslovenia mostraba una mezcla de drama, de guerra, con pequeños tintes de comedia, y todo se desarrollaba en la también cruenta guerra en Bosnia en 1993, cuando se desmembró la que era conocida como Yugoslavia después de la muerte del gran Tito, y desde ese instante empieza ese mismo tipo de escenario donde una raza intenta borrar a la otra de la faz de la tierra, y allí aparecen dos soldados en esta película de bandos distintos, un bosnio y un serbio, que se encuentran atrapados en líneas enemigas en tierra de nadie, de ahí es el título No Man's Land, y llega un sargento de los cascos azules de las Naciones Unidas que se dispone a ayudarlos. Este hombre lo hacía de manera altruista, de manera consciente, pero a pesar de que sus superiores le habían dado las órdenes de que no ejecutara esta misión, pues él decide quedarse con estos soldados que están al borde de la muerte, y allí los medios de comunicación no tardan en convertir este asunto simplemente en un show mediático y llamar la atención internacional, mientras la tensión bélica crece en la zona. Una película del año 2001, nuestro lugar número 4, No Man's Land, en tierra de nadie. Ni siquiera sé su nombre. Así que eres de Banja Luka. ¿Cómo lo sabes? Sí, lo soy. Yo tuve una novia en Bahía Luca. Sania. Conocí a una Sania. Tenía... Está también. Número 3. Monsieur le Président. Señor presidente, damas y caballeros, la situación en Matobo se ha vuelto crítica. Con Ajin Sola oculto y Kuman Kuman en el exilio, Edmond Suwani tiene pocos obstáculos internos para su política de limpieza étnica. Y en el lugar número 3 de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, que tienen como telón de fondo a la Organización de las Naciones Unidas, a la ONU, creada después de la Segunda Guerra Mundial, un 24 de octubre de 1945, a propósito de la presencia en el streaming tanto del documental Sergio el Diplomático como la película de Greg Barker, protagonizada por Wagner Moura y por Ana de Armas, inspirada en la vida. Es un biopic acerca de Sergio Viera de Melo, uno de los hombres más importantes en esta Organización de las Naciones Unidas. Es para una película que ficciona un poco la realidad del año 2005, The Interpreter, la intérprete del Reino Unido, con el guion de Steven Zaillian, el mismo hombre que hizo The Irishman, y con la dirección del gran Sidney Pollack. En el reparto aparecían Nicole Kidman, Sean Penn, Catherine Keener, el mismo Sidney Pollack en uno de los papeles, y George Harris. Y Universal Pictures llevó esta mezcla de intriga, suspenso, drama y política, donde aparecía Sylvia Broome, el rol a cargo de Nicole Kidman, que se desempeña como intérprete de las Naciones Unidas, escucha de forma casual en uno de esos escenarios donde ella no debería haber estado, como amenazan de muerte a un presidente africano que, pese a estar acusado de genocidio, de cometer crímenes contra la humanidad, está a punto de pronunciar un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y allí aparece Tobin Keller, el rol a cargo de Sean Penn, un agente del servicio secreto encargado de protegerla hasta el día en que ella tenga que comparecer ante una suerte de corte porque le critican los ideales que la mueven. Una producción del año 2005, nuestro lugar número 3 de Interpreter, la intérprete. Donde anunciará un nuevo programa de reformas democráticas. Tal vez entonces no haya votación y su predicamento desaparecerá. Número 2. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¿Cómo entraste? Llévame a África contigo. ¿Qué? ¿Envuelta en un tapete? ¿Te meto en una caja? Muy gracioso. Tendrás que entrar ahí de contrabando. No puedo declararte. Escucha, podría ponerte en una de estas cajas y estarías muy cómoda, envuelta en una pieza de... En el top número 2 aparece una producción que estuvo nominada en los premios Oscar de la Academia y consiguió la estatuilla Mejor Actriz de Reparto para su gran protagonista, la hermosa Rachel Weisz. Se trata de la producción del año 2005, The Constant Gardener, El Jardinero Fiel, 128 minutos de duración. En la dirección aparecía Fernando Meireles, el mismo hombre de Ciudades de Dios o Ciudad de Dios, y en el guion Jeffrey Kane, basado en la famosa novela de John le Carré. Y esta cinta, además de Rachel Weisz, tenía como gran protagonista Ralph Fiennes, a Danny Houston y a George McSorley. Y crimen, intriga, drama, política y el África, el continente negro, hacían parte de la adaptación cinematográfica de la novela de John le Carré, donde aparecía Justin Quayle, el rol a cargo de Ralph Fiennes, un diplomático británico que es destinado a Kenia, un activista defensor de los derechos humanos de la región que hace parte de las Naciones Unidas. Y allí, Justin Quayle decide investigar los asesinatos y comienza a descubrir mucho más de lo que esperaba, incluyendo actuaciones sombrías por parte de las mismas Naciones Unidas. Nuestro lugar número 2 del año 2005, The Constant Gardener, El Jardinero Fiel. ¿Un tapete? ¿Te meto en una caja? Muy gracioso. Tendrás que entrar ahí de contrabando. No puedo declararte. Escucha, podría ponerte en una de estas cajas y estarías muy cómoda, envuelta en una pieza de... Podría etiquetarte, Tessa. Es en serio. Número 1. ¿Lo meterá a la cárcel? No, él tiene inmunidad diplomática. Eso significa que está protegido por la ONU, pero Tanio puede ir a la cárcel. Él puede ir a la cárcel. Si ambas dicen en la corte que Tanio le ha hecho pagos a este hombre, entonces su nombre se boletinará. Y la ONU tendrá que hacer algo. A la ONU no le gustaría tener a un hombre involucrado en violación, rapto y tortura. ¿Y cómo vas? Y en el lugar número uno de nuestro top 5 de la semana, aquí en De Película de Caracol Radio, sobre ese tipo de producciones que tienen involucrados en su historia asuntos relacionados con las Naciones Unidas, la organización creada a finales de la Segunda Guerra Mundial y que está presente en el biopic y en el documental acerca de la vida de Sergio Piera de Melo, el famoso diplomático de derechos humanos de la ONU que fue muerto en un atentado terrorista en Bagdad cuando hacía ese papel de mediación y que está presente en el streaming a través del largometraje dirigido por Greg Barker. Es para una producción dramática muy reflexiva, muy importante del año 2010 de Canadá. Se trata de la cinta The Whistleblower, también conocida como La Verdad Oculta. En la dirección y en el guion aparecía Larisa Kondracki y como protagonistas nuevamente estaba la ganadora del Oscar Rachel Weisz, acompañada de Mónica Bellucci, Benedict Cumberbatch, más conocido como el Doctor Strange, Vanessa Redgrave, ganadora del Oscar de la Academia, y David Strathairn, el hombre de Good Night and Good Luck. Y esta producción de Alemania y Canadá mostraba la guerra de Bosnia, abusos sexuales, crimen, política y basada en hechos reales, tristemente basada en hechos reales, porque tras esa guerra de desmembramiento de la Gran Yugoslavia, aparece un agente de la policía de Nebraska que viaja a Bosnia como observadora de las propias Naciones Unidas, que denuncia ante la ONU a una multinacional por haber encubierto varios casos de tráfico sexual. Aquí las supuestas víctimas no solo eran rescatadas de un infierno, sino que iban a vivir uno peor, porque las convertían en prostitutas en contra de su voluntad y sirviéndole sus favores sexuales a verdaderos criminales de guerra. Este guion se basó en la historia de Katrin Volkovac, que fue a Bosnia en 1999 como miembro del Comité de Naciones Unidas para el Mantenimiento de la Paz y se encontró con esta serie de horrores que parecieran de una película de terror de ficción, pero eran parte de la, insisto, triste realidad. Una producción de ese tipo, así como La Ciudad de las Tormentas, así como Fair Game y así como muchas otras que hemos reseñado aquí en De Película de Caracol Radio, que no les dan en su tiempo el valor que se merecen, y todo porque son del tipo de largometrajes que meten el dedo en la llaga y que hacen una denuncia abierta a organizaciones tan importantes como las Naciones Unidas. Nuestro lugar número uno del año 2010 de Whistleblower, La Verdad Oculta. No es la prostitución. Las niñas fueron vendidas. El problema es que investigas. ¿Qué cargos imputas? Todo nuestro personal goza de inmunidad. No pueden ser procesados. Pero es un buen trabajo, Volkovac. Tal vez podrías invitar a un servidor. ¿No crees que te lo ganaste?